Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espero. Bueno, hace unas semanas estuvo aquí en Córdoba para presentar un libro que está presentando también por toda España sobre su caso, que ha escrito Eduardo Muriel, que se llama Del municipalismo a las puertas de la cárcel. Alberto, muchas gracias por estar en Paradigma, por ofrecernos este rato y tu testimonio. Muchas gracias a vosotros por ofrecerme el espacio, que no todo el mundo lo hace. Así que gracias de corazón. Alberto, la condena consiste en 17 años de inhabilitación como cargo público y la obligación de pagar entre multas y costas judiciales unos 120.000 euros. Explícanos exactamente en qué consiste esta condena, ¿por qué estás condenado? Bueno, estoy condenado en tres ocasiones. La primera es una prevaricación administrativa porque me presentaron 700 escritos en dos años. Contesté en 700 ocasiones. Tanto el juez como el fiscal archivaron la denuncia porque no había indicios de delito. Pero sorprendentemente, cuando cambió el fiscal y cambió la juez, donde no había indicios de delito, aparecieron cinco escritos que aparentemente no tenían respuesta. Y bueno, pues la cosa cambió. Me condenaron a 9 años de inhabilitación porque dicen que tardé hasta 5 meses en contestar, no porque dicen que no haya contestado, que demostramos, la propia sentencia que había demostrado que habíamos contestado todo. Tardé hasta 5 meses en contestar. La propia juez tarda 11 meses en dictar sentencia, pero ella no comete prevaricación y yo sí, ¿no? Bueno, ese primer juicio me hace tener antecedentes penales y es un poco el que me complica la vida, ¿no? Porque la segunda condena que tengo es porque estaba en recurso. Cuando me dan la sentencia de este juicio, en julio, presentamos recurso ante el Tribunal Supremo. Y estando en recurso en septiembre, me entero por la prensa que tengo una nueva denuncia de quebrantamiento de condena y desobediencia de autoridad. Cuando pregunto al abogado y al secretario municipal, me dicen que no me preocupe porque no va a pasar nada, porque bueno, estoy en recurso. Para que os hagáis una idea, la misma situación por la que Urdangarín está en la calle, porque no se ejecuta la condena hasta que la sentencia no haya terminado todos los recursos, ¿no? Bueno, pues Urdangarín está en la calle, pero a mí me condenan por quebrantamiento de condena. Y además me ponen una cuantiosa multa por los salarios que he cobrado indebidamente ejerciendo de alcalde sin tener que ejercer. Pero esto no es así. No, para nada. O sea, además eso fue como la oportunidad para nosotros, ¿no? Para la defensa, porque demostramos con certificación del secretario que durante esos 6 meses que dice la sentencia que ejercí de alcalde sin tener que hacerlo, demostramos que yo no cobré un euro del ayuntamiento. Pues a pesar de haberlo demostrado y a pesar de haber basado en esa afirmación en su sentencia, la juez dice que bueno, que da igual, que es lo de menos el tema de la multa, sino lo que importa es que realmente cometí un delito de quebrantamiento de condena y de desobediencia de autoridad. Y hay una tercera condena. ¿No? Sí, perdón. Hay una tercera condena que es una prevaricación urbanística en este caso, porque aunque es una prevaricación administrativa, tiene que ver con una licencia de primera ocupación, tiene que ver con el tema de urbanismo. Y la licencia de primera ocupación me la piden 6 vecinos que habían comprado sus viviendas a un constructor que no terminaba la urbanización, estaban viviendo en ellas, pero viene una orden de embargo hacia el constructor y si no les dábamos licencia de primera ocupación, no podían escriturar a su nombre, era preceptivo para que en notaría me hicieran las escrituras a su nombre. Estuvieron más de un año detrás de mí, que por favor les diera la licencia, y es cuando me comentan, le van a quitar las casas al constructor, que son nuestras casas porque ya las hemos pagado, se las van a quitar porque tienen una deuda con el banco y se las van a quitar, por favor necesitamos la licencia de primera ocupación, es cuando la doy. Ahí me condenan a pagar la urbanización a mí, que la obligación de urbanizar es del agente urbanizador y del constructor, me obligan a pagar una multa y me obligan también a pagar costas judiciales, además de 8 años más de inhabilitación y 18 meses de multa. Alberto, cuando se habla de prevaricación urbanística, normalmente se habla de, lo primero que se viene a la cabeza es corrupción, enriquecimiento indebido, lucro, ¿de esto? La propia sentencia aquí reconoce que no ha habido ningún enriquecimiento por mi parte, que no ha habido nada, que los únicos beneficiados de mi situación han sido los legítimos propietarios de las viviendas. Y bueno, yo me gustó también mucho, me gustó. Nosotros decidimos publicar el caso y publicar las sentencias para que nadie creyera que estábamos cometiendo ningún, que nuestro delito era un delito de corrupción, que mi delito era un delito de corrupción. Era un delito de leyes injustas que le quitaban la vivienda a los legítimos propietarios para dárselas a un banco. Creo que volvería a hacer lo mismo, aun sabiendo de que no se puede hacer, pero creo que lo otro hubiera sido un daño mucho más grave el haber no actuado y no haber. Además, también creo que la política hay que ser valiente y hay veces que hay que tomar decisiones, ¿no? Porque si no, no necesitaríamos alcaldes, ni necesitaríamos gobiernos. Con técnicos que dijeran procede o no procede sería suficiente. Creo que, bueno, pues nos eligen para que tomemos decisiones, nos eligen para que ayudemos a los vecinos y la decisión que tomé fue esa, ¿no? El arriesgarme, dar la licencia de primera ocupación y sorprendentemente se ha vuelto en mi contra y bueno, también sorprendentemente no denunciaron nunca al ayuntamiento, me denunciaron a mí a nivel personal y denunciaron por lo penal, no denunciaron vía contencioso administrativo. Que era la vía más lógica, ¿no? Claro, es lo normal, ¿no? Tú tienes un problema con una administración y lo normal es que recurras a un tribunal contencioso administrativo, ¿no? Uh-huh. Aquí es una muestra de que todos los denunciantes han sido comunes, han sido la familia Bueno Sánchez, que lo que buscaban, concejales del PSOE en la actualidad, que lo que buscaban era pues mi cabeza, ¿no? Y ha sido una forma, pues eso, judicializar la política, ¿no? Lo que no conseguían en las urnas, utilizar la política. La pena y la tristeza es que la justicia se ha prestado a este abuso del uso, ¿no? De la justicia. Yo creo que los jueces deben estar para protegernos, ¿no? No para represaliarnos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora me encuentro pues en las puertas de ingresar en prisión, no porque las sentencias sean de prisión, sino porque no puedo hacer frente a esas multas desorbitadas que tengo. Y otro caso más, ¿no? De que si no puedes pagar, que si económicamente no puedes pagar porque no tengo el dinero que me piden, pues queda como opción la cárcel, que es simplemente, pues eso, mera represión, ¿no? Yo creo que estoy bastante insertado en la sociedad, no creo que mis conductas sean agresivas, no podría volver a delinquir porque no podría volver a ser alcalde en 17 años, ¿no? Con lo que no tiene sentido que me ingresen en prisión. Pero aún así, pues parece ser que tanto la Fiscalía como la acusación particular están pidiendo que mi ingreso en prisión sea inmediato, ¿no? Alberto, ¿cuál es el camino a partir de ahora? Pues mira, creo que lo único que me salva ya es que mi caso no sea exclusivamente el caso de Alberto Cañedo Carpintero, sino que sea el caso de toda la gente que está participando en política fuera de los grandes partidos del bipartidismo, y fuera de la protección que ofrecen esos partidos que muchas veces actúan pues como aparatos mafiosos, ¿no? Creo que si mi caso se ve así y hay gente que es suficiente, que lo apoya, que lo firma, que lo comparte, que lo divulga, que cuenta qué es lo que ha pasado en Carcaboso, que se informa sobre lo que ha pasado en Carcaboso, pues creo sinceramente que no me van a meter en la cárcel, porque al final la decisión es de una persona, la juez, que tiene que decidir que ingrese en prisión, ¿no? Uh-huh. Cuando, bueno, pues eso, simplemente no puedo volver a delinquir porque no puedo volver a ser alcalde. Ya, digamos, esa parte de la condena la asumo, la inhabilitación, ¿no? Pero bueno, el tema de lo de la cárcel ya es otra historia. Y ya, digamos, lo único que apelo es a la solidaridad de los partidos que estamos fuera del bipartidismo, de la gente que está fuera de PP y PSOE, y bueno, pues de la gente de buena voluntad también, si hay alguna en esos grandes partidos también, pues que firmen, que apoyen, que divulguen la campaña, que se conozca, que bueno, pues que se vea que no es un tema de corrupción, que además es vergonzoso con los casos que estamos viendo de corrupción política que hay en este país, que bueno, pues que metan a un alcalde de un pueblo de 1.000 habitantes. Uh-huh. Que por otro lado, mi pueblo, durante la gestión que hemos llevado a cabo, ha sido reconocido pues a nivel nacional e internacional como por sus políticas sostenibles y de agroecología y de bien común, ¿no? Sí, de eso nos hablará ahora un poquito más tarde Lorena, que es la actual alcaldesa de Carcaboso. Y yo también quería que profundizases un poco más en cuál es ese contexto político en el que se da esta situación, ¿no? Para la gente que no conoce Carcaboso y que quiere que tú les cuentes un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Pues mi pueblo es un pueblo típico de Extremadura, donde el PSOE gana todo, pero gana todo menos lo local, porque los candidatos del PSOE a las locales son la gente que viene de Alianza Popular. Entonces, bueno, pierden las elecciones locales, las pierden frente a nosotros. Cuando fuimos en el 2003 una candidatura que ahora se llaman Populares, y entonces éramos un grupo de amigos que decidió participar en política. Uh-huh. Ganamos, no, bueno, ahí hubo una situación rara de gobierno, no hubo ninguna mayoría, entonces hubo 5 alcaldes en una legislatura y nosotros le quitamos la alcaldía pues con una moción de censura, que no nos han perdonado. Me dijeron personalmente, sí, que iba a pagar caro la moción de censura, y yo creo que todo esto se corresponde pues a eso, ¿no? A un acto de venganza y de odio personal, ¿no? De odio cainita. Uh-huh. Hacia mi persona, simplemente no por ser yo, sino por representar eso, la gente que se atreve a hacer las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Y además hacer cosas muy valientes, como darle el poder al pueblo a la toma de decisiones, que consultemos con los mayores, que consultemos con los niños, con las asociaciones, que sean ellos los que tomen las decisiones y que sean vinculantes para nosotros como gobierno. Yo creo que eso también pues les duele, ¿no? Sí, yo hablaba, Alberto, cuando leía tu libro, me recordaba mucho lo que ahora comúnmente se conoce como las ciudades del cambio, y en ese sentido Carcaboso ha sido precursor, porque realmente ha sido un pueblo del cambio cuando ni siquiera todavía había estallado el 15M. Bueno, yo cuando estalló el 15M, que ya estaba en el ayuntamiento, lo que hice fue tirar para Madrid. Quiero verlo eso. Quiero ver estar en la Puerta del Sol y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos ido del cambio antes de que haya surgido el 15M, pero es verdad que nos vemos completamente identificados en estos ayuntamientos nuevos que han surgido, ¿no? Y en esta corriente política nueva que ha surgido, ¿no? Uh-huh. Y por eso también apelo a la solidaridad de esta nueva política, de esta nueva corriente, porque aunque no pertenezcamos al mismo partido, creo que pertenecemos a la misma ideología y que bueno, pues que en mi caso es un caso de represión, claro, de la otra forma de hacer política, ¿no? Tú hablas mucho del miedo. ¿Qué es eso del miedo en esa cultura del miedo, esa política del miedo? Pues mira, el miedo es la energía más paralizante que existe. Entonces, eso lo saben bien, pues sobre todo los municipios. Conozco la realidad de Extremadura, conozco un poco, ahora estoy en Huelva, por lo que me cuentan de la realidad de Andalucía, ¿no? Ese miedo que hay de no significarse en voz alta, de no decir, de no vaya a ser que me quiten la prestación, no vaya a ser que me quiten los pequeños privilegios que tengo, que son prácticamente pues miseria, ¿no? El miedo es pues eso, paralizante, y hace que la gente no sea libre, no se libere, ¿no? Yo creo que los 40 años de franquismo hicieron mucho daño, metieron el miedo en los huesos a la gente, pero 40 años de esta democracia en las que ha habido un único gobierno y que ha actuado a modo muchas veces pues eso, de familia mafiosa, creo que también están haciendo mucho daño en la población, ¿no? Y eso solo se cura con valor, con amor, con sentimientos positivos, con valentía, con salir a la calle, con tomar decisiones, con ser claros, con hablar alto y claro y decirle a la gente pues lo que se está haciendo, ¿no? Y devolverle a la gente pues ese calor que necesitan para que tomen decisiones en sus municipios. Uh-huh. Que no se crean que las decisiones las toma el alcalde. El alcalde o la alcaldesa no son nada más que unos representantes de la voluntad popular, ¿no? Los grandes partidos han utilizado todo lo contrario, ¿no? Es el aparato del partido el que toma las decisiones. Aquí nosotros creemos que no, que sea la gente, el pueblo, los que toman las decisiones. Alberto, el trabajo político en Carcaboso continúa, y ahora quien un poco, bueno, vosotros decís que lo seguís trabajando en colectivo, quien está trasladando y quien está traduciendo esas políticas de cambio en Carcaboso es Lorena. Preséntanos a Lorena. Pues Lorena es una mujer joven, valiente, muy valiente, a la que le tienen acosada y acorralada, entre otras cosas, con la economía. Le tienen puesto entre el PSOE y el PP un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional, pero eso a ella no la amedrenta y es, bueno, pues la persona que está ahora, no me gusta decir liderando, pero bueno, siendo la representante municipal de Incorcaboso. Yo estoy convencido que los resultados electorales van a ser mejores, la gestión es mucho mejor que cuando estaba yo de alcalde, los resultados económicos también son mejores y bueno, yo creo que los resultados políticos también van a ser muchísimo mejores en las siguientes elecciones. Ha sido lo suficientemente valiente como para, frente con un grupo muy jovencito, la mayor es ella con 30 años, 23 años ahora, no tenía 30 cuando llegó a la alcaldía, y el resto del grupo pues son más pequeños que ella, así que pues eso, tenemos unas concejales de 24, 25 años, y ha sido lo suficientemente valiente como para enfrentarse a esta gente que ya ha conseguido la inhabilitación de dos alcaldes, ¿no? Y que a mí me pusieron más de 30 denuncias judiciales. Ahí está ella dándolo todo y mostrando que es una mujer fuerte y poderosa que va a dar mucho que hablar en Extremadura. Lorena, buenas tardes y bienvenida a Paradigma Radio. Hola, buenas tardes. Encantada de poder entrevistar con vosotros. Lorena, estamos hablando de Carcaboso como modelo de soberanía alimentaria, soberanía energética. Cuéntanos tú qué políticas de cambio se están haciendo en Carcaboso. Sí, bueno, estamos haciendo Carcaboso, ya habrá contado Alberto, somos un pueblo pequeñito, con bastante participación social y hemos puesto en marcha pues pequeños proyectos que se pueden extrapolar a cualquier municipio y que están dando unos resultados maravillosos, ¿no? Todo relacionado con la agroecología, pero no entendiendo la agroecología solo basada en el cultivo de la tierra y demás, ¿no? Sino a todos los niveles que podemos, desde la institución, favorecer el cuidado de las personas, ¿no? Con pequeños ejemplos como pueden ser los jardines comestibles, los jardines del ayuntamiento no tienen plantas ornamentales, sino ahora mismo si salierais, pudierais estar dando un paseo por Carcaboso, pues veríais que los jardines pues tienen lechuga, fresas, puerros, y que se gestionan de manera comunitaria, ¿no? Son los propios vecinos con ayuda del jardinero municipal quien lo siembra y la recogida es libre y se reparte entre los propios vecinos, ¿no? Ejemplos como los jardines comestibles, tenemos un centro de formación en agricultura ecológica donde ahora mismo se están formando 15 chavales jóvenes del municipio, pues están aprendiendo todas las técnicas de agricultura ecológica, pero también se les está enseñando posibilidades para que sea, es un programa de inserción laboral para que vean que pueden tener una salida profesional relacionada con ese campo, ¿no? Te quería preguntar también por el tema de la participación, algo que tenéis como una directriz, ¿no? Es como parte, es transversal en todas las políticas. Sí, totalmente. No tenemos una concejalía de acción social como tal, pero todas las decisiones que tomamos desde el ayuntamiento, cuando tenemos que organizar alguna programación o actos y demás, está siempre muy vinculado a las decisiones de la participación ciudadana, ¿no? Tenemos formado, no lo tenemos regulado por escrito, un reglamento interno de funcionamiento ni del Consejo de Asociaciones, el Senado de Mayores, las Asambleas Infantiles, las Comisiones de Fiesta, ¿no? Cogemos, nos reunimos con ellos, tomamos decisiones y nosotros siempre les decimos, cuidado con lo que proponemos entre todas porque son vinculantes, ¿no? Desde el ayuntamiento, el equipo de gobierno, se toma muy en serio las decisiones y las propuestas que nos hacen los propios vecinos, ¿no? Siempre es mucho mejor ver lo que ven 15 ojos que lo que ven las personas que están dentro gestionando en este momento el ayuntamiento, ¿no? Entonces, está dando muy buenos resultados porque eso, pues, nos encontrábamos con que ofrecíamos actividades para los jóvenes y no llegábamos muy bien a los jóvenes, y cuando nos hemos sentado con ellos, les hemos pedido opinión, nos han dicho lo que quieren, ya estamos proponiéndoles y haciéndoles llegar las cosas que realmente, por las que muestran interés, ¿no? Y pues así es una manera de hacer una inversión pública adecuada también. Lorena, cuéntanos un poco también cómo es tu llegada a la política y qué te encuentras, porque, bueno, Alberto inhabilitado y al final haces frente tú a la alcaldía de Carcaboso. Bueno, pues yo en el 2007 fue mi primer contacto con el ayuntamiento como trabajadora, como personal laboral de, del ayuntamiento. Yo acababa de terminar la carrera de trabajo de trabajadora social y me quería volver a mi pueblo, ¿no? Tuve que salir de Salamanca a estudiar y tenía claro que yo quería volver a poder estar viviendo en Extremadura. Empecé a trabajar en el ayuntamiento y fui consciente de todas las cosas que podíamos hacer desde un ayuntamiento, ¿no? Cuando estaba Alberto de alcalde, me ofreció la posibilidad de, como me estaba gustando tanto, porque es lo que digo, el ayuntamiento tiene un enganche, tiene que ser vocacional también, uh-huh. y que veas que puedes hacer muchas cosas y te dejen hacerlas también, ¿no? Y que la gente te responda. Vi que eso estaba siendo posible. Alberto me ofreció participar en política en el 2008, el primer acercamiento con el partido político que con el que seguimos, que es extremeño. Uh-huh. Y luego, pues, las circunstancias, en el 2011 nos presentamos, yo ya iba de teniente alcalde con Alberto Cañedo, y bueno, esos 4 años estuvimos ahí haciendo la gestión que os ha contado Alberto de todo lo relacionado con la agroecología, ¿no? Y con los resultados también, por otro lado, de la persecución política que estaba teniendo, que Alberto no le perdonaron que le pusiera una moción de censura al PSOE, y eso fue, pues, la persecución que, el resultado de que Alberto le ganara las elecciones con los votos en las urnas, pues uh-huh. ellos se lo han querido devolver con una mafia tremenda en los juzgados, ¿no? Y ese rollo, pues me tocó que en el 2014 me tocó coger el toro por los cuernos, tuvo que dimitir, quedarme con toda esta situación tan desagradable, uh-huh. y luego en el 2015 también un poco por poner en marcha, por seguir poniendo en funcionamiento todos los proyectos que estábamos trabajando y no dejarnos colgados, me volví a presentar a las elecciones, en este caso con más votos ganamos con mayoría simple, lo que nos ha llevado que durante estos 3 años y medio que llevamos ya de la siguiente legislatura pues estén siendo un poco complicadas también, porque sigue la misma posición, sigue el mismo mecanismo, a excepción de que yo todavía no he estado en los juzgados, pero toda la otra persecución pues sí que sigue, ¿no? ¿Qué tipo de presión recibe la alcaldesa de Carcabuso? Pues ahora mismo se encuentra con una moción por parte de la oposición aprobada de que tengo que estar exclusivamente de 9 a 2 en las oficinas del ayuntamiento, algo que es impensable, ¿no? Porque la labor de la alcaldía ahora mismo son las 7:30 de la tarde y me encuentro en mi despacho pues redactando proyectos, ¿no? Uh-huh. Creo que los alcaldes somos alcaldes 24 horas y para todas las necesidades que tengamos que resolver de los vecinos. Esa es una de las más leves. He estado 17 meses sin sueldo, ahora me tienen aprobado un sueldo de 800 euros con todo incluido, que me deja por debajo del salario mínimo interprofesional, con una dedicación exclusiva que me obliga a que continuamente tenga que estar dando explicaciones de dónde estoy trabajando o no para poder compatibilizar mi trabajo personal con la alcaldía. Uh-huh. Pero bueno, soy una persona normal, tengo hipotecas, tengo gastos y con un sueldo de 600 euros pues no se puede, ¿no? Y me obligan, pues eso, y una persecución de localización permanente de dónde viajo, quién me acompaña, con quién, cuánto, dónde como, dónde duermo, un control del coche. ¿Esto cómo se traduce en el día a día, Lorena? ¿En registro de entrada, control por parte de los grupos de la oposición? Sí, ahora ya todo está relacionado con el portavoz del PSOE, ¿sabes? Es el concejal del PSOE el que está continuamente pidiendo. El viernes pasado estaba viendo todo el registro de entrada y salida del Ayuntamiento de Carcabuso de enero al 24 de abril, ¿no? Lo que puede ser a lo mejor pues en torno de más de 400 escritos, y se le sienta en el ordenador y se pone a ver todos los documentos, ¿sabes? Uh-huh. Mejor que yo todo tipo de documentos que entran, ¿no? Y a partir de eso, él continuamente está pidiendo documentación, preguntas y demás, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que al visualizar toda esta situación de acoso, que yo sí que lo digo bien claro, porque yo sí que me siento acosada por este señor, porque no está actuando, no puedo estar con la libertad de, como en cualquier otro trabajo de otro ámbito, si tú tienes un compañero que te está haciendo esta persecución, este seguimiento. Eso te iba a decir, digo, porque esto no dudo. ¿Sería denunciable, Lorena? Ya lo intenté en el 2015, uh-huh. porque había muchas faltas de respeto por las redes sociales, por unos panfletos que se repartían casa por casa, ¿no? Y hice una denuncia genérica por cómo me encontraba, por la persecución de, pues si llegaba con el coche del ayuntamiento a las 3 de la mañana y ese día no había llevado el coche al aparcamiento del ayuntamiento, que lo había dejado en mi puerta porque, bueno, pues soy una persona miedosa y a las 3 de la mañana no preferí dejarlo en mi casa y levantarme a las 8 y media y dejarlo en el ayuntamiento, en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Porque era una moción que tenían ellos aprobado. En cualquier otro trabajo considero que esto, un juez si que hubiera que ha dicho que era acoso, ¿no? Pero tuve que estar unos meses de baja al principio de la legislatura, en el 2015, por temas de ansiedad y porque no sabía muy bien cómo digerir toda esta situación, ¿no? De que tener una persona continuamente controlándote por el mero hecho de que le habías ganado unas elecciones y le estabas uh-huh. suponiendo que... Porque tenían la fórmula de que en esta legislatura hubieran hecho una en la investidura, hubieran sumado sus apoyos y hubieran sacado la alcaldía. Son herramientas que te da la democracia, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo no quisieron optar por esa opción, pero sí se sumaron los votos para hacer una oposición continua durante todo este tiempo, a excepción de hace 3 meses que cambió el concejal del PP y esto frenó, ¿no? Uh-huh. Dices que habéis notado cambios a la hora de estar divulgando el caso, denunciándolo, los apoyos que estáis recibiendo. Sí, la tensión ha frenado. Puede estar, sigue haciendo esa labor de presentar escritos, de pedir información, documentación. Los plenos son insostenibles. Si alguien quiere ver el funcionamiento de un pleno de Carcaboso, en la página de carcaboso.es están todos los plenos grabados, porque eso sí, desde que entramos en la legislatura del 2015 quisimos ser totalmente transparentes para que la gente viera cómo estaban funcionando, ¿no? Uh-huh. Pero sí hemos notado que desde que estamos contando el caso, tanto de Alberto como lo que seguimos trabajando en el Ayuntamiento de Carcaboso, uh-huh. El señor ha frenado un poco, ¿sabes? Que la tensión se genera en los plenos, pero ya no hay esas publicaciones en las redes sociales, ya no hay esos panfletos que se reparten, que eran muy dolorosos, porque también piensa que incluso de ir con ese papel a repartírselo a la casa de mi madre, simplemente por meter ahí un poco de... Pues sabes que a mi madre le vas a hacer daño, ¿no? Que le va a doler, claro. Evítalo, ¿no? Que hay que saber que la barrera de lo personal... En política puedes tener diferentes puntos de vista, ¿no? Pero no pases la barrera de lo personal porque hoy estamos aquí, yo soy alcaldesa de Carcaboso este año y tengo intención de presentarme en la candidatura del 2019, pero en algún momento yo quiero volver a ser una persona más, como poder venir y sentarme al otro lado del sillón en el despacho del ayuntamiento y que no pase nada, ¿no? Y que si en ese caso está él ocupando el sillón de alcalde, podamos mantener una relación de respeto y de entendimiento como me gustaría que estuviera siendo ahora, ¿no? Y no es posible. Lorena, háblanos del libro. ¿Dónde se puede conseguir? El libro de Alberto le podéis conseguir a través de la página que tenemos montada con la plataforma apoyoalberto.com, ahí se pide y lo estamos enviando a todos los domicilios, que la verdad es que por ese método están haciéndose llegar bastante. Uh-huh. Y luego, bueno, estamos haciendo una ronda de presentaciones del libro por allá donde nos inviten, así que aprovecho la ocasión para las personas que nos están oyendo, si tienen algún colectivo o alguna entidad que estén dispuestos a escucharnos y que les contemos la situación que estamos viviendo y la que habéis escuchado de Alberto, que es muchísimo más grave, ¿no? Que uh-huh. se encuentra a que pueda entrar en prisión en breve por anticipar a las personas antes que a las leyes, ¿no? En un día como el de hoy que vemos cómo ha salido esa sentencia de la manada que deja mucho que desear de la justicia, ¿no? Es un ejemplo más de que uh-huh. va muy mal encaminado el sistema judicial, ¿no? Y luego, pues, en las librerías, cada vez cuando vamos por los sitios, pues si se nos ofrece algún colectivo que quiera o conozca alguna librería, pues también nos estamos dejando por ahí. Lorena, no te quiero desear suerte, porque vosotros habláis de que no se necesita suerte, se necesita trabajo en colectivo, ¿verdad? Exacto. Necesitamos compromiso de la gente para que hay que resistir, porque el camino es difícil, pero con fuerza y con acompañamiento de las personas se hace mucho más llevadero, ¿no? Uh-huh. La suerte hay que dejarla para los juegos, para el azar. Aquí necesitamos que seamos cada vez más, que estaríamos encantados que el caso de Carcaboso el proyecto Carcaboso se multiplicara por 100 o pudiéramos tener varios pueblos por toda España con este proyecto, ¿no? Pues, y nada, que estaríamos encantados de contarlo y compartirlo con muchos más compañeros, compañeras. Que se replique mucho más el ejemplo de Carcaboso. Y para terminar, Alberto, a mí me gustaría que tú dijeses las últimas palabras en esta entrevista. Hay una página web, lo vamos a recordar, hay una página web que se llama apoyoalberto.com. También hay un change para apoyar el indulto a Alberto y también para la gente que quiera compartir y apoyar en las redes sociales. Hay un hashtag que es YoApoyoAlberto y... a mí me gustaría acabar esta entrevista con un mensaje final tuyo en el que, yo sobre todo, tú has dicho apelar a la solidaridad y a la valentía. Pues mira, lo más bonito de todo lo que me está pasando, a pesar de que la situación es dolorosa y familiarmente pues es preocupante, ¿no? Lo más bonito es la solidaridad que me estoy encontrando, ¿no? El otro día estuve en Córdoba, hoy estoy en Huelva, ayer en Aracena, ¿no? Estoy encontrando, mucha solidaridad, mucho amor, mucho valor y una frase que nos enviaron desde Chiapas, que para mí es la más bonita de todas, es que si cuando la justicia de los de arriba te condena, la justicia popular te absuelve, ¿no? Yo estoy tranquilo, no he cometido ningún daño a nadie, pueden haber sido delitos, pero si han sido delitos han sido con leyes injustas y creo que mi situación puede revertir si todos somos capaces de hacer un pequeño esfuerzo, firmar esa página de Change, divulgar a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, para que el caso no sea solo el de Alberto Cañedo, sino que sea el de todos los que nos podemos ver en una situación similar a esta. Pues bueno, con esa idea nos quedamos, Alberto. Muchas gracias y mucha fuerza y mucha valentía para seguir divulgando y dando a conocer tu caso. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.